lo que hay detrás o lo que hay tras la división de la oposición en el Senado. El incidente con Gustavo Bolívar mostró la puja entre los dos bloques alternativos al 2022. Hablamos de los bloques de izquierda. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos inmediatamente entonces a Ecuador, donde el diario La Hora destaca hoy la indisciplina, caldo de cultivo para Delta. Recordemos que es la nueva cepa del COVID-19. La variante de la COVID que circula en Ecuador permanece más días en el cuerpo y es de más fácil contagio. Continuamos este repaso de la prensa. El diario El Correo de Bolivia. Bolivia, 500 días de pandemia. Es el titular a 5 columnas. Y de Bolivia pasamos inmediatamente a la República Dominicana. El Caribe destaca en su portada. Sugiere fondos de pensiones como garantía para viviendas. Fotografía de portada, mercados de vacíos de compradores. Mercados vacíos de compradores. Es el repaso de la prensa latinoamericana. Gracias por seguirnos día a día. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares, de los principales. No, Adolfo Jiménez del Río sencillamente nos trae un adelanto de Latino Deportes. Estaremos escuchando a las 9:30 de la mañana. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con los Juegos Olímpicos que ya tienen programación en el fútbol masculino y en el softball femenino. Y es que aunque no han hecho la inauguración de estos Juegos, que será mañana viernes, los Juegos ya se están realizando. Y continuamos con Kylian Mbappé, que podría definitivamente llegar al Real Madrid. Todavía está complicado, como lo dijo Florentino Pérez. David Alaba ya es el gran jugador que reemplaza a Sergio Ramos en el Real Madrid. Y el Barça, que regresó venciendo y goleando con buena sintonía ante el público, ante sus aficionados. Y la polémica del VAR, que sigue generando una inmensa controversia entre lo que fue el resultado entre el Boca Juniors, que quedó por fuera de la Copa Libertadores de América, y República Guinea, que ya ha confirmado que no participa como país en los Juegos Olímpicos de Tokio. La Copa Libertadores de América, que estuvo tremenda e insultante nuevamente en la noche de ayer, lo mismo que la Copa Suramericana. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta a las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en las redes sociales? Hoy, precisamente. Pues lo vamos a saber inmediatamente. También traeremos el tema de conversación. Ya regresamos. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. La ciudad de Les Arts y Les Ciencias siempre es un planazo. Diviértete en nuestros shows interactivos. Toca la música a través de la ciencia. Contempla las estrellas en el hemisférico. Un verano para redescubrir un lugar único en el que pasar momentos inolvidables. Compra tus entradas en cac.es. Ciudad de Les Arts y Les Ciencias. Generalitat Valenciana. Tots a una vez.

Es la continuación del primer tema que yo le hice hace 30 y pico de años, que se llamó No te puedo tener. Y ahora hicimos un número, hice una composición, se llama Solo tuya seré. Y es la continuación de esa, es una historia bien bonita. 30 y pico de años después, Luis Perico me llama para decirme, tengo la parte 2 de No te puedo tener. Y ya, fuera de ahí me puse mala, se armó el griterío y el entusiasmo. Y de verdad que estoy súper feliz de estar dentro de lo que es un selecto grupo de amigos de este genio de la salsa, del jazz, de los ritmos afroantillanos, de este boricua de pura cepa, Luis Perico Ortiz. Me siento muy afortunada. Domingo está haciendo unas canciones maravillosas que van a favor de la historia de lo que fue Nueva York, de lo que fue el estar en ese tiempo y espacio. Cuando me llama para esto, es aquello que yo sentí en aquel momento, que sabes que cuando es la primera vez es totalmente diferente. Pues esta vez no, esta vez fue lo mismo. Sentí esto, que mi sueño se estaba haciendo realidad nuevamente. Él me llamó con una composición, me la envió para ver esto que yo pensaba de ella. Cuando hace poco, no, yo desde el momento pensé en que tú fueras parte. Septiembre vamos a hacer el lanzamiento del disco, de la grabación, Dios mediante. Y un poco después, septiembre, octubre, haremos el virtual, porque se van a preparar los dos proyectos al mismo tiempo, pero voy a empezar con la radio, las redes, lo que es el tema Sigo Entre Amigos, que es el tema que va a estar en promoción. Ya lo escucharon, él es Luis Perico Ortiz. Escuchamos también a Milly Quesada. Se trata de la continuidad de esta canción que estamos escuchando. No te puedo tener. El título de la nueva canción, Sigo Entre Amigos. Domingo, Milly y Tony. Apenas se lo dejaron terminar y todos concluyeron. Dime cuándo y dónde me quieres. Bueno, pues la disponibilidad de unos buenos amigos y demostrando que siguen entre amigos. Qué bien, Luis Perico Ortiz regresando. Y ahora, con esa buena noticia, no les colocamos la canción porque, como bien seguramente lo escucharon, la canción sale en el mes de septiembre. Tendremos que esperar un poquito. Vamos a quedarnos entonces con No te puedo tener, con la inconfundible 2 de Milly Quesada. Son las buenas noticias que tenemos hoy en el ámbito de la música y nos encanta compartirlas aquí en el Café Mañanero. Por siempre te querré, no te olvidaré. La buena música aquí en el Café Mañanero. Con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tellón, número 7, restaurante con sabores de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Una terraza espectacular para disfrutar el aire de Valencia, saboreando una caipiriña, refrescándonos con una caipiriña. Restaurante Yacaré, no lo olviden, Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Tema de conversación, seguimos pendientes de el magnicidio de Haití. Avanza la investigación por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Pero todavía quedan muchos interrogantes por resolver. El bandicidio fue cometido, según las pesquisas, por un comando de 26 mercenarios que irrumpieron en la residencia presidencial en la madrugada del 7 de julio. Estamos hablando de unos exmilitares colombianos, sin hallar resistencia por parte de las fuerzas de seguridad que custodiaban la mansión situada en el sector de Pelerín. Esto en Puerto Príncipe, que recordemos es la capital de Haití. No hubo resistencia por parte del equipo de seguridad de Moïse. Y este es uno de los grandes interrogantes, una de las dudas que genera este caso. Se habla de los principales hallazgos de la policía haitiana en una investigación en la que colaboran con autoridades de Estados Unidos y Colombia, países de donde procedían buena parte de los arrestados. En el ataque murió tiroteado Moïse y resultó herida su esposa, Martín, quien ya salió a propósito del hospital donde se recuperó en Miami. Se trató las heridas sufridas, regresó a Haití para organizar el funeral de su marido, previsto para este viernes. Por el momento, 26 personas han sido arrestadas, incluyendo 18 colombianos, en su mayoría exmilitares retirados, así como 2 policías haitianos y 6 civiles. Algunos de ellos con doble nacionalidad estadounidense. Bueno, otros 3 colombianos murieron en el caso, recordemos. Y esto haciendo ya un repaso general de cómo van las cosas, los hechos en general. Hay un tal señor Sanón, Cristian Emanuel Sanón, médico residente en los Estados Unidos, supuesto cerebro de la operación. Según la versión de la policía haitiana, aspiraba a asesinar a Moïse para reemplazarlo en la jefatura del Estado. Está bajo arresto. Pero hay muchas cosas que uno no entiende. Bueno, ¿cómo así que un rico pretendía hacerse con la presidencia del país sencillamente asesinando al presidente? Esto como que le hace falta una parte, ¿no? Debería contar con el apoyo del Congreso, de las fuerzas militares. No sé. Las historias que nos llegan. Yo dije la semana anterior que la investigación estaba tomando una velocidad de crucero y que todo apuntaba que el asunto se iba a resolver más temprano de lo que creíamos. Pero luego vemos que faltan piezas. Faltan cosas importantes en este rompecabezas. Josep Félix Badio, un exfuncionario de un organismo de anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia, es señalado como el coordinador de la operación en el terreno. Es considerado, repito, el más peligroso entre los prófugos. También está el jefe de seguridad del Palacio Presidencial. Se llama Dimitri Gerard. Hizo varios viajes a Colombia este año por motivos desconocidos. Es uno de los policías en aislamiento. está otro señor de nombre, Emanuel Intriago Valera, venezolano, director de la empresa CTU Security, con base en Estados Unidos, sospechoso de contratar a los mercenarios. No ha sido detenido. Bueno, sobre los puntos oscuros de la trama está el rastro del dinero, que es el principal foco de la investigación. El dinero con el que se pagó a los mercenarios es un punto fundamental para descubrir a los responsables de haber costeado esta compleja y millonaria operación. Estamos dando cuenta del caso de Haití, un repaso de cómo marchan hasta el momento el proceso, los hechos en general, y la conclusión a la que podemos llegar en estos momentos es que la investigación avanza, pero todavía quedan muchos interrogantes por resolver. Una de las dudas más importantes tiene que ver con el papel de la policía en el hecho. Si bien es cierto, luego detuvieron a los asesinos, también ellos han declarado, y hay fotografías, hay pruebas de ello, de que gente de la policía les estaba colaborando desde hacía 2 meses. También nos preguntamos qué hizo entonces la inteligencia haitiana. Bueno, Haití es un país con muchos asuntos pendientes como Estado. Sí, cuando decimos estas cosas, la verdad es que se nos vienen a la mente. Bueno, pero es que así los tienen varios países, pero Haití mucho más. De manera que esto evidentemente empeora la velocidad de la investigación, pero seguiremos atentos a ver cuál es el rumbo final. Hay evidencia muy importante y con la colaboración de las autoridades internacionales, especialmente de los Estados Unidos, el FBI, también de las autoridades de Colombia, pueda de que el crimen de Moïse no quede impune. Se está sospechando de todo el mundo en Haití, incluso hasta de la viuda. Bueno, dejamos hasta aquí entonces este caso. Seguiremos atentos. Y vamos a dar cuenta a esta hora de las tendencias en las redes sociales. A ver qué nos dice Carlos Angulo de lo que se habla, de lo que se comenta en las redes sociales. Tendencias en las redes sociales aquí en el Café Mañanero. Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Tokio en los Juegos Olímpicos debido a dos noticias. La primera es que se retiran los primeros atletas de los Juegos Olímpicos del 2021 después de haber dado positivo por COVID-19 mientras ya se encontraban en Tokio. Una de ellas es la atleta chilena de taekwondo Fernanda Aguirre, quien dio positivo tras su llegada a Tokio después de viajar desde Uzbekistán, donde se había estado preparando para dichos juegos, y la otra es la patinadora holandesa Candy Jacobs, quien también dio positivo desde que llegó a Japón y se encuentra en este momento desconsolada por tener que retirarse de forma pronta de los juegos. Entre otro de las noticias está que Brisbane oficialmente será la sede de los Juegos Olímpicos del año 2032, luego de que en el año 2024 la sede sea la capital de Francia, París, y en el año 2028 Los Ángeles vuelva a ser una vez más la casa de los Juegos Olímpicos. Se confirma así que Australia tendrá la sede después de Sydney y se tratará de Brisbane en el año 2032. Entre otro de los nombres, a esta hora en España se sigue comentando la participación y la apariencia de los investigadores en Mask Singer en la semifinal, en la que se establece que Erizo pudiese ser el gran Alejandro Sanz. Entre otro de los nombres, entre las tendencias de día, nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, con el hashtag Buenos Días, al igual que con el hashtag Final de Supervivientes. Entre otro de lo que más comentado a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Paul Newman, quien una vez más está haciendo tendencia luego de que Lego anunciase que presentará una serie icónica de colección acerca del reconocido actor para los usuarios y seguidores del legendario actor de Hollywood. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Ya viene Rance Lavata también con las noticias del mundo del espectáculo. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Aquí estoy de vuelta a todo pulmón, como debe ser. Señores, tras varios meses alejada de los focos, la cantante británica Adele se dejó ver en un evento público en compañía de Rich Paul, el agente del jugador de baloncesto LeBron James, y con quien afirman es su pareja. Atención, porque la pareja acudió al partido de las finales de la NBA que enfrentó a los Phoenix Suns y a Milwaukee Bucks y no pasaron desapercibidos. Ojo, porque el periodista deportivo estadounidense Brian Windhorst, que trabaja por cierto en el canal ESPN, fue el primero en hacerse eco de los rumores. Citaba: Rich Paul ha traído a su novia al partido. Su novia es Adele, dijo en su podcast The Lowy Post. Es la primera vez que salen juntos en público. Ay, ay, ay, ay, ay. Qué periodista deportivo más chismoso, porque esas cosas no se comentan. Pero bueno, enhorabuena Adele y qué bien que estás saliendo un poco de esa situación que la veía un poco mortificada tras el divorcio con su expareja. Adele, que dure lo que tenga que durar y enhorabuena nuevamente. Felicidades a Romeo Santos, el rey de la bachata, cumplió 40 años. Sí señor, como lo oyen, el bachatero Romeo Santos estuvo de cumpleaños y posteó a propósito en sus redes sociales: si tuviera que volver a nacer, quisiera tener la misma familia, los mismos amigos y los mismos fanáticos. Si pudiera, le pediría a Dios que por favor me cediera el mismo don, que me mandara con los mismos defectos, imperfecciones y virtudes. Desearía cometer los mismos errores para lograr ser el mismísimo Anthony. Bueno, Anthony, te deseamos salud, bendiciones y muchísimo amor de parte de los amigos del Café Mañanero, que por cierto, somos fieles fanáticos seguidores de sus producciones. 40 años acaba de cumplir el rey de la bachata, Romeo Santos. Como cada día damos seguimiento al caso de Britney Spears, esta vez dos congresistas en Estados Unidos, uno del Partido Republicano y el otro del Demócrata, presentaron el pasado martes un proyecto de ley que pretende facilitar cambios en la tutela legal de Britney Spears y otras personas afectadas por la misma medida. La iniciativa, que pone de ejemplo el caso de la cantante, lleva por nombre Ley de Libertad y Derecho a Emanciparse de la Explotación, que responde a Free Act, por sus siglas en inglés, que sería como un guiño al movimiento hashtag Free Britney. Atención, con la Free Act liberaríamos a Britney junto a la innumerable cantidad de ancianos y personas con discapacidades abusadas y explotadas por un sistema roto, aseguró en un comunicado el congresista demócrata Charlie Crist en Florida, impulsor del proyecto, junto a la republicana Nancy Mace en Carolina del Sur. La ley permitiría que las personas tuteladas puedan pedir la retirada de un tutor y reemplazarlo por otro familiar, empleado público o profesional privado. Bien por el movimiento Free Britney, que está logrando cositas. Se ve siempre más clara esa luz en fondo al túnel. Esperanzas para la cantante Britney Spears, una cantante con talento, voz y sobre todo mucho, pero que mucho estilo, como aquellos que visitan el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross número 2 en Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés con un equipo de profesionales y sobre todo un catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerda que están también en las redes sociales como arroba el Chamo Barbershop, porque ellos sí que saben de todos los estilos. Si yo voy al Chamo, las chicas van a Mathieu, el verdadero centro de belleza integral para él y para ellas, con tres sucursales en Valencia, Benicalap

comer bien es salud. Don Evo. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. ¿Cómo describir el enigma de tus ojos? Ay, ¿cómo sabrán tus lindos labios rojos? Quiero ir más allá y que me entregues todo. Ay, quiero calmar toditos mis antojos. Y cuando estemos solos y seas solo mía, los besos en tu cuerpo serán mi poesía. Bésame, háblame al oído y demátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete y bésame, háblame al oído y mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete y me satisface, ay como huella y me complace. Ella a mí me tiene fuera de base. Y con el baile de su cintura me saca fuego y me tortura. Esa boquita, una locura. Si está cerquita, qué sabrosura. Bésame, háblame al oído y ven, mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete y bésame, háblame al oído y mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete y ya tú me estás calentando con tus movimientos. Tu cintura que se va moviendo con el viento. Un poco lento y a la vez violento. De mis pecados contigo yo no me arrepiento. Y pegarme a ti para poder besarte. Acércate a mí, yo quiero provocarte. Muero por esos labios, no de probarte. Si me das un poquito no podré olvidarte. Es el buen ritmo aquí en el Café Mañanero. Estamos escuchando a Manuel Turizo y Valentino. Bésame, se titula la canción. Suena fuertemente. Y aquí está la información deportiva. Pero antes, tendremos el personaje del día, Carlo Angulo. Bueno, debo decirles que se cumplen 8 minutos del primer tiempo entre Egipto y España. 0-0 en el marcador. Juegos Olímpicos. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día nos encontramos con el nombre de la reina Isabel II de Inglaterra, quien presentó una drástica medida que tomará respecto al príncipe Harry y Meghan Markle. El anuncio de la publicación de las memorias del duque de Sussex en el mismo año que tendrá lugar el jubileo de platino de la monarca ha enfurecido a la casa de los Windsor, y es por eso que luego del anuncio del libro escrito por puño y letra por parte del príncipe Harry, que se anunció que la Casa Real Británica pusiera una amenaza con quitarle brillo al histórico jubileo de platino de la reina Isabel II, el Palacio de Buckingham considera profundamente irrespetuoso el hecho de que se publique dicho texto en el año en el que su majestad celebrará 70 años en el trono, y por eso habría retirado la invitación al príncipe Harry a los matrimonios y los actos festivos hasta junio del 2022. De acuerdo con el tabloide del Daily Mail, se asegura que tras valorar lo sucedido, fue la misma reina quien pudo haber tomado dicha y dolorosa y drástica medida, que supondría un punto de no retorno en cuanto a la relación de Harry con su familia más cercana, ya que la decisión de descindir del duque de Sussex de los actos oficiales, al igual que de los actos como los matrimonios y reuniones familiares hasta el próximo año, podrían marcar una diferencia y una larga relación de distancia entre ambas partes de la familia luego de que el duque y Meghan Markle decidiesen mudarse a la ciudad de Los Ángeles a principios del año 2021. Gracias, Carlos. Personaje del día en el Café Mañanero. Todos los éxitos del momento. Tú dale lento, Con la mano arriba, grita. Los sonidos más urbanos en Latinos FM. Escuchan el Café Mañanero en Latinos FM. Estamos a nombre del CAS Latino Abate en la Avenida La Plata número 107. Recuerden que es el sitio aquí en Valencia donde podemos encontrar los productos latinoamericanos de las mejores marcas y de todos los países. CAS Latino Abate. Bueno, con los arroces, además el maíz mote. Atención, quienes preparan platos típicos de América Latina en el CAS Latino Abate van a encontrar todos los ingredientes, también las bebidas y hasta los licores. CAS Latino Abad. ¿Y qué decir de los quesos? Ya lo saben. Avenida La Plata, número 107. Esquina con la calle Escultor José Capuz. Sí, ahí está. El CAS Latino Abad. Bien, entramos en materia. Vamos inmediatamente con la información deportiva. La presentamos en nombre de Brasas y Calderos Restaurante. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Brasas y Calderos en la Avenida Alfabuir, número 7. Ahora también va a estar extendiendo su servicio a las horas de la tarde, a partir del jueves. Sí, se activa el servicio también para cenar. Así que para una cena totalmente diferente, deliciosa, con los sabores mediterráneos, Brasas y Calderos en la Avenida Alfabuir, número 7. Además de toda la gastronomía mediterránea, empezando por los arroces como la paella. También puede en Brasas y Calderos celebrar sus cumpleaños, bautizos, primeras comuniones, bodas, grados, todo lo que tenga que celebrar en Brasas y Calderos. No lo olvides, Avenida Alfabuir número 7, cerca al Estadio Ciudad de Valencia, el Estadio del Levante. Entramos en materia con la información deportiva. Juegos Olímpicos. Todavía no se ha realizado la ceremonia de inauguración, pero ya se están llevando a cabo algunos compromisos, incluido el fútbol. Ya está en marcha el compromiso entre la selección de Egipto y España, como le hemos venido anotando. Empate a esta hora, 0-0. Vamos a Adolfo Jiménez del Río entonces con los detalles de toda la actualidad deportiva. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Antes de la ceremonia inaugural del viernes, los Juegos Olímpicos ya han iniciado algunas competiciones, entre ellas la que se jugó esta madrugada entre Estados Unidos y Canadá en el béisbol femenino. Pero también tendremos otro partido que se está realizando entre México y Japón, béisbol femenino, Italia-Australia a las 8 de la mañana, y el fútbol masculino comienza a esta hora, 9:30 de la mañana, entre Egipto y España, seguido a las 10 de la mañana entre México y Francia. A la misma hora se enfrentará Nueva Zelanda, Corea del Sur. 10:30, Costa de Marfil, Arabia Saudita. A las 12:30, Argentina, Australia. A la 1, Honduras, Rumanía. A la 1, también jugará el Japón frente a Sudáfrica. Y a la 1:30, Brasil, Alemania. Programación entonces en los Juegos Olímpicos. Estamos atentos al partido entre la selección de Egipto y la selección española. A esta hora, repito, 0-0. Y se prepara Argentina también para debutar ante Australia. Estaremos dando cuenta de los eventos más interesantes. Mañana, ceremonia de inauguración. También tendremos la prueba de ruta en ciclismo. Y bueno, aquí dando una mirada de pronto a quiénes son los favoritos. La prensa de especializada en ciclismo destaca el nombre de Wout van Aert. La verdad es que estuvo muy fuerte en el Tour de Francia. Y viendo cómo está la selección belga, la verdad es que está impresionante. Porque le acompañan Remco Evenepoel. Bueno, aunque Remco Evenepoel no es que se le viera bien donde estuvo en gran competición, como fue en el Giro de Italia. Pero nadie puede dudar de sus grandes condiciones. De Benoit y Van Sevenan. Esos son los cuatro corredores que estarán junto, evidentemente, a Greg Van Avermaet. Bueno, serán cinco en total, ¿no? Avermaet, la potente selección belga de ciclismo. Y la otra selección que vemos fuerte, indudablemente, es la eslovena, con Tadej Pogačar, Primož Roglič, Mohoric. Son los grandes favoritos. ¿Qué puede hacer Alejandro Valverde, por ejemplo, por España? Yo pienso que mucho. Alejandro, la verdad es que sorprende por sus años y se le vio bien en el Tour. Se alcanzó a cuidar un poco, dándolo todo, reservando algo para los Juegos Olímpicos. Yo pienso que España tiene derecho a soñar con Alejandro Valverde y su corte. Pero bueno, siempre el ciclismo nos depara sorpresas. Siempre, la verdad es que pensamos una cosa y resulta otra. Vamos a ver cómo se presentan. Mañana tendremos en acción entonces el deporte de las bielas. Ayer se pronunciaba Nairo Quintana. Nairo Quintana hace parte de la selección Colombia. Estará junto a Rigobert Durán. Recordemos que estuvo recientemente también en el Tour de Francia. Se le vio de la mejor manera. Hay quienes piensan que, bueno, Colombia tiene unas opciones muy limitadas en estos Juegos Olímpicos. Yo pienso que no hay que descartar nada. El ciclismo, la verdad es que es impredecible. En cualquier momento te sorprende, como también pasa en otras disciplinas deportivas, ¿no? Entonces, no hay que caer en el pesimismo. Si bien es cierto, hay que mantener la prudencia, porque sí, efectivamente, es una cita donde van los mejores. Y muchos. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Escuchemos lo que ha dicho Nairo Quintana a propósito y el mensaje que le ha enviado también a toda la afición colombiana. El ambiente muy bien, hemos estado compartiendo mucho tiempo con ellos, diferentes momentos en la selección, en los mundiales, así que bien, bastante bien adaptados y creo que va a ser un muy buen grupo, que va a ser la diferencia para el circuito. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, estamos convencidos de hacerlo mejor, así que seguro estará bien. Bueno, para todos los colombianos un saludo muy especial, decirles que estamos trabajando mucho, hemos trabajado mucho para venir a representarlos. Todos somos un solo país, todos debemos de ir en la misma dirección. Y siempre con trabajo y esmero se logran las cosas, así que seguimos trabajando también para darles orgullo a ustedes, la motivación para seguir adelante y seguir trabajando. Escuchamos entonces a Nairo Quintana enviando ese mensaje tranquilizador a toda la afición. Y continuamos, Adolfo Jiménez del Río, con otras noticias del mundo del deporte. Hay mucho para compartir en esta mañana. En el día de ayer también se conoció la primera baja de un país completo en la participación de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y precisamente se trata de la República de Guinea. Eso sí, iba a participar únicamente con 5 atletas. Pero su gobierno ha decidido que por el problema del coronavirus es mejor que no se participe en estos Olímpicos. Vaya decisión. Bueno, encontramos otros casos muy particulares en donde a uno le sorprenden. Si bien es cierto, el deseo de un deportista es ir a los Juegos Olímpicos, y lo que estamos viendo de que debido a la pandemia se vean frustradas esas posibilidades, también encontramos un particular caso, el de Jessica Salazar. Se trata de una ciclista mexicana que decidió no viajar a Tokio. Le asignaron el cupo y no viajó a Tokio. Bueno, ella ha explicado los motivos. A ver si los encontramos por aquí en la prensa mexicana. Sí. La velocista explicó que asistir a los Juegos Olímpicos en una prueba que no domina sería un desperdicio de recursos y que ella no es la verdadera acreedora a la vacante. También expuso irregularidades en la selección de los competidores. ¿Cómo pueden ocurrir estas cosas? Con lo que cuesta lograr un cupo para los Juegos Olímpicos y que luego se escuchen estos despropósitos, estos desplantes. Sorprende. Deben haber problemas allí internos, como bien lo reflejan sus declaraciones. Pero es una pena, porque es una oportunidad que se desperdicia y yo creo que baja el nivel de la cita. La cita olímpica contra viento y marea va. Vamos con más actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer, el Fútbol Club Barcelona se reencontró con sus aficionados. Y es que recordemos que desde el 7 de marzo del 2020, cuando se enfrentó en el Camp Nou a la Real Sociedad, no tenía público en las gradas, y fue precisamente en el Johan Cruyff, en un amistoso ante el Nastic, donde venció 4-0 con tremenda goleada y hat-trick de Ray Manach. La información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes y estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Recuerden, para disfrutar, ensaladas de frutas, los primeros en ensaladas de frutas aquí en Valencia. Gran variedad. Además, todo lo que tiene que ver con gastronomía colombiana, platos calientes, como no. Menú diario. Tropicalísima dispone de un salón comedor muy cómodo, una excelente atención y también de una magnífica terraza para disfrutar la brisa de Valencia saboreando una deliciosa ensalada de frutas. Sí, jugos de frutas tropicales también. Oye, si estás de cumpleaños, te obsequiamos una ensalada de frutas. Tropicalísima, no lo olvides. Avenida Reino de Valencia, número 73. Ah, servicio a domicilio. El teléfono 633-902-552. 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Continuamos con más información deportiva. Esto es Latino Deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Hablemos acerca del mercado de fichajes. Adolfo Jiménez del Río, y se sigue hablando de Kylian Mbappé. Pero en la presentación de David Alaba en el día de ayer en Valdebebas, no solamente los focos estuvieron para él, sino quizá muy buena parte de ellos apuntaron a Florentino Pérez, que como es habitual, el presidente del conjunto madridista elaboró un discurso de bienvenida que no dejó indiferente a nadie. Y es que dejó varios mensajes interesantísimos. Por ejemplo, que podían dar a entender a muchos aficionados que el fichaje de Kylian Mbappé está difícil, pero que se va a intentar hasta el último momento para lograrlo. Bueno, el mercado de fichajes en que sigue dando de qué hablar, como también el VAR Adolfo Jiménez del Río. Como es bien sabido, Jorge, el Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores de América 2021, pero eso sí, en medio de una tremenda polémica con el Atlético Mineiro, que todo terminó con el VAR como protagonista y con la delegación argentina en la puerta de una comisaría brasileña. Y es que el club Boca Juniors emitió un comunicado sobre lo sucedido y mostró su oposición total a todos los hechos acaecidos con la institución en Belo Horizonte. Hoy nuestros socios, hinchas, jugadores y cuerpo técnico han sido perjudicados de forma alevosa, interpretando de manera maliciosa e intencionada la tecnología VAR, explican en el comunicado las directivas del Boca Juniors. Y nos preguntamos, ¿hemos revisado los videos que han pasado del VAR? Y parece ser que sí existe totalmente el fuera de juego, pero quizá para verlo de manera rápida, el árbitro, pues obviamente, pudo haber fallado en determinar si era o no era offside. Para eso está el VAR, quizás, para definir los milímetros de un fuera de juego. Y a propósito, el gremio de Brasil, no, el Mineiro, perdón, el Mineiro de Brasil que dejó en el camino a Boca Juniors, luego del lanzamiento de los penaltis, se tiraron de todo, de todo. Impresionante cómo los jugadores argentinos o del equipo argentino agredieron a la policía brasileña. Estaban muy cabreados porque habían perdido. Y también discutían ese fuera de juego que no les pitaron o que les pitaron y que no era. Bueno, estaban bastante cabreados, ¿no? Así es el fútbol. Cuando les favorece, claro, se quedan callados, pero cuando les afecta, ya saben lo que pasa. Pero que un equipo de fútbol termine en una comisaría de policía no es habitual. Y ese espectáculo lo ha dado el Boca Juniors de Argentina. Repito, River Plate se va a enfrentar a Mineiro en la semifinal de la Copa Libertadores de América. En la Copa Libertadores de América, anoche tuvimos impresionantes encuentros. El Palmeiras venció a la Universidad Católica 1-0. El Barcelona de Ecuador venció al Vélez Sarsfield 3-1. Argentinos Juniors se enfrentaba al River Plate en un durísimo partido y en el resultado global terminaron 1-3 a favor del River Plate, que venció al Argentinos Juniors 0-2. El Flamengo goleó de manera contundente al Defensa y Justicia 4-1, quedando con un resultado global de 5-1 a favor del Flamengo. Pero anoche también tuvimos partidos de la Copa Suramericana. El Arsenal empató con el Sporting Cristal 1-1 para un resultado global de 2-3. El Bragantino empató con el Independiente del Valle 1-1. Resultado global 3-1 a favor del Bragantino. Resultado global entre el Libertad y el Junior de Barranquilla 4-4. Después de que el Junior venciera al Libertad 0-1. El Independiente de Avellaneda se enfrenta al Santos de Brasil hoy en la noche, lo mismo que lo hará el Peñarol al Nacional y el Rosario Central al Deportivo Táchira. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rance Lavata y este servidor Jorge Rivera. Les invitamos para mañana nuevamente a partir de las 8 en punto, aquí en Latinos FM, el Café Mañanero. No se muevan del dial porque ya está por aquí Rubí con M de Mujer. La programación de Latinos FM que continúa

prepárate a disfrutar de una mañana con M de Mujer. M de Mujer. Con Ruby Lara, por Latinos FM. Amor, 22 de julio. Jueves, Dios mío, qué pedazo de día nos espera hoy. Si es la primera vez que nos escucha y estás en el coche, guarda este dial, la 107.9, porque hoy, desde hoy, se va a convertir en tu dial favorito. Estás a punto de escuchar el primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, divertida, espectacular. De todo el Mediterráneo, que ningún hombre debe perderse. ¡Me presento! Yo soy Black Ruby y estaré acompañándote los próximos 120 minutos de muy, muy, muy buena música, porque hoy es jueves y hoy tocan cuchitas, hoy tocan viejitas, hoy tocan temazos. Teléfono 640-86-4281 para que abras el programa, porque hoy tú eres el DJ. Recuerden que a mí solo me gusta que me manden y me pidan temazos. Si no son temazos, no los pongo. Pila, los advierto. Hoy tenemos sección de mujeres empoderadas. Estaremos hablando de una mujer que ha creado un antes y un después en la historia de la humanidad y que no se le ha dado mucha publicidad ni se le ha dado mucho reconocimiento. Pues hoy en M de Mujer lo haremos. Estaremos hablando de esa maravillosa aportación de Jeff Bezos al chef español. Casi 100 millones de dólares. Maravilla. Estaremos hablando de nuestro cerebro. ¿Cómo podemos entrenarlo? ¿Cómo podemos hacer ejercicios para que se fortalezca? Porque hoy es el Día Mundial del Cerebro. Por supuesto, este programa no podría salir al aire sin el auspicio de nuestros patrocinadores. Comenzamos saludando a los chicos de Sorpresa Valencia, que tienen para ti el desayuno que tanto te gusta ver en la mesa. Si el ánimo de alguien quieres levantar un desayuno sorpresa, tienes que regalar. Tú imagínate, has tenido la trifulca de las trifulcas con tu chica o con tu chico. No sabes cómo pedirle perdón porque la has liado, porque tú sabes que tú eres el responsable. El culpable de esa trifulca has sido tú. ¿Y cómo le pido perdón? ¿Qué hago? Te tengo la solución. Pues tú contratas un desayuno sorpresa, ¿no? Y se lo envías a su casa. Y dices, oye, que le toquen a la puerta a las 8 de la mañana. ¿Y qué hace Sorpresa Valencia? Ta, ta, ta. A primera hora de la mañana ya se levanta, o él se levanta con los rulos ahí puestos.